Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Arratsalde on denorik, Uruguaitik, Ana eta Victoria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos hoy Victoria y Ana porque Glorita está en Buenos Aires en una nueva actividad del foro de debate de la diáspora. Así que bueno, le mandamos un beso enorme desde fuerte acá. Abrazo. Espero que esté y esté estamos bien. Con Fefe también, que dijera, como no está Glorita, los ratones se vierten. ¿Cómo era, Fefe? Hola, Fefe. Ana, ¿cuáles son las vías de comunicación? Bueno, como siempre, el correo electrónico orainauskalherria@gmail.com y el blog es www.orainauskalherria.blogspot.com. Bueno, muy bien. Empezamos. Arrancamos con el desarrollo de las noticias de la semana. Análisis de los movimientos en el escenario político vasco. La posibilidad de un polo soberanista agita el mapa en 2003. Ya se produjo un precipitado escarceo. El lunes EA anunció que no repetirá la coalición con el PNV y dos días más tarde la izquierda Abertzale valoró positivamente el paso, mostrando su disposición para trabajar conjuntamente la construcción de un bloque soberanista. La coincidencia de mensajes ha agitado el escenario político y permite atisbar cambios en el futuro. Investigación judicial por la desaparición de Moreno Vergareche. Los datos objetivos siguen apuntando hacia Madrid en el caso de Pertur. Después de que hayan transcurrido más de 32 años desde que se viera por última vez con vida al dirigente de ETA, Eduardo Moreno Vergareche, alias Pertur, el juez de la Audiencia Nacional Española, Fernando Andreu, ha abierto una investigación para intentar esclarecer la desaparición del militante donostiarra, barajando hipótesis muy dispares. La izquierda Abertzale llama a los soberanistas a dirigir el cambio. El cambio político es posible y factible, y la izquierda Abertzale entiende que se debe llevar a cabo en clave soberanista, alcanzando un estadio democrático basado en el derecho de autodeterminación. El pasado sábado, distintas localidades vascas fueron escenario del reparto de panfletos informativos sobre la lectura que traslada la izquierda Abertzale en este contexto político y cara a superar los topes constitucionales que pretende imponer el Estado español. Una nueva noticia sobre el polígono de Tiro. Voces y manos por el punto final para el polígono de Bárdenas. Convocados por la Asamblea Antipolígono, cerca de 500 personas se congregaron el pasado sábado en el Paseo Sarasate de Iruñea para, unidas de la mano, formar una cadena humana en favor del desmantelamiento del campo de tiro de las Bárdenas. En un momento clave para el futuro del paraje debido a la intención del Ministerio Español de Defensa y la Junta de Bárdenas de firmar un nuevo acuerdo para otros 20 años, afirmaron que no quieren bombas por dinero. Detención en Cauteretz. Sarkozy y Zapatero colaboraron para dar el máximo eco a la detención de Garicoitz Azpiazu. Como un triunfo de la vida política presentan los estados español y francés la detención ayer en Cauteretz de Garicoitz Azpiazu y Leire López. Fuentes policiales francesas dijeron que Azpiazu estaba controlado hace días, lo que les permitió preparar la propaganda posterior a la redada. Bien, y en relación a esta noticia de las detenciones de Azpiazu, de Garicoitz Azpiazu y de Leire López, que fueron las que han dominado prácticamente toda la semana, Gara publicó una editorial que pasamos a contar, que dice así: nuevo espectáculo mediático. Detenido el principal responsable de, el jefe del, y así durante 50 años. La policía francesa y la Guardia Civil detuvieron a dos ciudadanos vascos en la localidad pirenaica de Cauteretz, en el departamento de Hautes-Pyrénées. Se trataba, en esta ocasión, de Garicoitz Azpiazu Rubina y de Leire López Zurutuza. La novedad, como sucede de vez en cuando, es que la tormenta mediática en torno al primero había sido convenientemente preparada por parte del gobierno español. El reflejo de ello era la cascada de reacciones y declaraciones que se sucedían desde primera hora, arrancando con un comunicado oficial de Eliseo con la firma y sello de Nicolás Sarkozy. y presidente de la República Francesa. Le seguía poco después su ministra de Interior, Michelle Alliot-Marie, y a continuación hacía lo propio el presidente del Ejecutivo Español, José Luis Rodríguez Zapatero. Cerraba la redonda su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Entre medidas, Lacua e infinidad de representantes políticos hacían lo propio, aportando su granito de arena al circo mediático. El espectáculo contempla incluso designar ya a quién, según la policía española, sucederá a Azpiazu al frente de esto o de aquello, lo que, a su vez, refleja de un modo más obvio que esta nueva operación policial no marca un punto de inflexión real en nada. Si algo ha quedado claro en estos últimos 50 años es que las operaciones policiales, sean presentadas y dimensionadas del modo que sean, no suponen un salto hacia nada nuevo ni cambian los parámetros del conflicto. Varios miles de kilómetros al norte, la jornada de ayer ofrecía otro buen ejemplo de espectáculo político y mediático en torno, una vez más, a Iñaki de Juana. En este caso, la novedad es que el titular del juzgado de Belfast puso en duda el alcance de la euroorden contra de Juana, algo que no debe de extrañar porque son muchos los magistrados y abogados europeos que critican con firmeza la forma y el fondo del entramado jurídico español. Un entramado que en ocasiones, como ayer, se revela como pura propaganda vacía. Ministra de la editorial de Gara. Y en relación a esto último que se comentaba, de que el juez de Belfast cuestionaba la validez de la euroorden contra Iñaki de Juana, esta semana se dio la detención impuesta en libertad de este expreso donostiarra. El magistrado de Belfast, Tom Burgess, puso ayer en cuestión la validez de la euroorden emitida por la Audiencia Nacional Española y evidenció las contradicciones que, a su juicio, existen en la misma. Burgess manifestó su intención de aclarar todos esos extremos con el propio juez español Eloy Velasco, después de que ordenase la puesta en libertad de Juana bajo fianza, detenidos horas antes por la policía. Bien, Euskal Herriko seleccionará al Deco Garrearán Ondorenga. Esait pide a la federación que explique su marcha atrás. Bien, esta es en relación a la noticia que veníamos dando semanas atrás sobre la federación de fútbol. Ahí está. Pero una noticia que tiene que ver con la represión franquista. Las asociaciones de víctimas critican la inhibición de Garzón. El juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, decidió inhibirse de la investigación que él mismo comenzó sobre la represión franquista. Esta decisión, que se produce antes de que la sala de lo penal previsiblemente declarase la incompetencia de Garzón en esta causa, provocó las críticas de las asociaciones de víctimas. Varias de ellas destacaron que Garzón ha cedido ante las presiones de la Fiscalía y denunciaron la inacción del gobierno de Zapatero. Bien, relegar al PNV del timón para poder alcanzar la República, el Estado Vasco, ¿no? ¿Qué República? Dos personalidades destacadas de la sociedad vasca fueron los que inauguraron la edición de este año de los Aske Encuentros en el Koldo Mitxelena de Donostia, que versan sobre una clara cuestión, aunque con enjundia, como es que ¿qué república deben construir los vascos? Dos referentes como el dramaturgo Alfonso Sastre y el político independentista Arnaldo Otegi hicieron gala de su conocimiento y experiencia y de un poder de convocatoria que desbordó el espacio previsto. Bien, una noticia que tiene que ver desde lo político, otra más de esta semana, y que tiene relación con una que ya veníamos desarrollando de las fines de semana anteriores, que era el paso acostado que daba ella en relación al PNV de cara a las elecciones. Y bueno, esta noticia tiene que ver con que el PP crea un comité para vigilar las relaciones de EA con la izquierda abertzale. El Partido Popular anunció que ha creado un comité que encabeza Federico Trillo y Arturo García Tizón con el fin de vigilar las relaciones de EA con la izquierda abertzale y sus posibles consecuencias electorales bajo la espada de Damocles de la ley de partidos. Yeah. O sea, no, que no se arrime demasiado, no, porque si no va a ser otra formación más ilegalizada. Desde Baracaldo. Las gentes abertzales de izquierda y republicanas muestran su rechazo a la visita del rey español. La visita de Juan Carlos de Borbón a Vizcaya para participar en el 25º aniversario de Confebax, esta nueva modalidad, ¿no?, de poner los nombres en inglés, y en la inauguración de la Fundación de Trabajadores de la Siderúrgica Integral, es rechazado por la izquierda abertzale, que considera la institución monárquica española la continuidad del régimen de Franco y la antítesis de la democracia. Por ello, hoy volverá a reivindicar ante él el derecho a la autodeterminación de Euskal Herria. Y en Bilbao, gritos de independencia y una pitada saludan al rey español. Una sonora pitada y gritos a favor de la independencia recibieron la llegada del rey español al Palacio de Euskalduna para presidir el 25º aniversario de Confebasc. Un amplio despliegue policial y cortes de tráfico, que originaron retenciones y retrasos para los conductores, fueron los elementos visibles de una visita rechazada ante el Euskalduna y el BEC. Greenpeace demuestra a Zapatero que cerrar la central de Garoña es posible. Greenpeace le recordó ayer a Zapatero su promesa de abandono de la energía nuclear y la central de Garoña debe ser el primer paso. Unos 60 activistas de esta organización ecologista cerraron durante 11 horas el acceso a la planta burgalesa. Bien. Y se da un nuevo aniversario, se dio un nuevo aniversario de la muerte de Brouard y Muguruza. La izquierda abertzale invita a una transición real. En un acto tan señalado y emotivo para la izquierda abertzale como el homenaje anual a Santi Brouard y a Josu Muguruza, muertos en atentados hace 24 y 19 años respectivamente, Santi Quiroga insistió en Bilbao en la apuesta decidida de este sector por trabajar en común entre todos los independentistas de cara a construir un nuevo marco político democrático para Euskal Herria, basado en la autodeterminación, la territorialidad y la amnistía. Bien, el Partido Socialista de Nafarroa confirma su apoyo a los presupuestos de Sanz por amor a esta tierra. Los socialistas hemos puesto lo mejor de nosotros mismos en esto. Esta fue la frase con que su líder de Nafarroa, Roberto Jiménez, justificó ayer el respaldo a los presupuestos del gobierno de UPN y CDN. La manifestación será en estos días un fuerte irrinchi por la oficialidad. La iniciativa para exigir la oficialidad de Euskal Herria, de Euskara, perdón, en toda Nafarroa ha sido respaldada por un amplio sector de la sociedad. Así se puede constatar. Ayer se pudo constatar cuando representantes de colectivos de diversos ámbitos se reunieron ante el monumento a los fueros de Iruña. Bien, y la Ertzaintza atribuye a ETA el ataque contra el repetidor de Arnotegi. La Ertzaintza ha confirmado que anoche se registró un ataque contra el repetidor de la televisión ubicado en el monte Arnotegi, cuya autoría ha sido atribuida a ETA. El PP contra EA. EA emprenderá acciones legales contra el PP si esta formación no rectifica. EA ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el PP por difamación si esta formación no rectifica las declaraciones en las que anunció la creación de un comité para vigilar las relaciones de EA con la izquierda abertzale y le ha acusado de hacer política demagoga y mentirosa desde Madrid, lo que contábamos sí. Hace un ratito. Mira, una noticia que tiene que ver con la memoria histórica. Astúbac cree que el auto de Garzón evidencia la vigencia de la impunidad para los crímenes del franquismo. Astúbac ha afirmado que el último auto de Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo es la consecuencia de un pacto de Estado entre el PSOE y el PP para asegurar la vigencia del modelo de impunidad para los crímenes del franquismo. Bien, ahora pasamos a hablar de los presos y las presas políticas vascas. Como siempre, como todas las semanas. Como todas las semanas. Más de 35.000 personas a causa del conflicto político. El movimiento Proamnistía ha denunciado que las detenciones de hoy son estériles en sus objetivos y ha llamado a participar en las movilizaciones. Bien, encarcelan a Mikel Olza y Ugaitz Astiz. La semana pasada dimos noticia de que estos dos jóvenes habían sido detenidos en Euskal Herria Norte a principios de esta semana y a principios de esta semana pasaron ante el juez y han sido encarcelados a petición del fiscal. El juez de la Audiencia Nacional ordena enviar a prisión a Iñaki Gracia. Le han notificado otros tres sumarios en la Audiencia Nacional y el juez ha ordenado enviarlo a prisión. Fue detenido y ha pasado la noche en Soto de Real. Concentración en Itzaurrondo en contra de la pena de muerte y la cadena perpetua. Han advertido de la grave situación que vive Juanjo Rego Vidal y han denunciado que Chomi Troitiño le han impuesto la cadena perpetua. Las 21 personas detenidas en Navarra han denunciado torturas. El movimiento Proamnistía ha publicado la lista de las personas detenidas que han sufrido torturas. Junto con esto, también nombrado las técnicas de torturas empleadas por la policía española. Han señalado que hay muchas responsabilidades en torno a la tortura. Desde finales de agosto, las 21 personas detenidas en diferentes operaciones policiales han denunciado torturas y malos tratos. Tres burlatarras cumplen un año en prisión sin saber qué les imputan. Los jóvenes de Burlata, Íñigo Gulina, David Urdín y José Javier Oces, cumplen esta semana un año de prisión con las diligencias del caso bajo secreto de sumario y sin que por el momento se sepa qué acciones concretas se les imputa ni qué pruebas materiales tienen, más allá de las autoinculpaciones hechas durante el periodo de incomunicación. Sus allegados han convocado una manifestación para hoy sábado. Bien, y el viernes una charla sobre la cadena perpetua en Santurtzi. La charla se celebró... Ah, no, es hoy mismo, perdón. Y las exponentes serán dos ciudadanas vascos que han permanecido más de 20 años en prisión. Y en Altsasu se dieron encuentros antirrepresivos. El objetivo de los encuentros será reunir a los y las ciudadanas ante el estado de excepción que vive Euskal Herria y analizar la situación. Nuevo caso de espionaje en Gasteche Cucuza. La asamblea del Gasteche Cucuza de Bilbao ha denunciado que usuarios habituales han descubierto una cámara de vigilancia frente al local. En concreto, el hallazgo se produjo el martes, cuando descubrieron una cámara que estaba camuflada en la bandeja trasera de un vehículo aparcado frente al Gasteche. Afirman que el aparato estaba escondido dentro de un juguete estilo Lego. Ante ello, miembros del local juvenil han querido denunciar el control social de que nos vemos sometidos por parte de los cuerpos de seguridad y las han calificado de inaceptables. Ayer mismo por la mañana volvió a haber presencia policial, evidente que hizo temer algún tipo de intervención contra el local. Noticia también que tiene que ver con este aniversario que comentábamos hace un rato. Miles de personas de Bilbo o en Bilbo recuerdan a Santi y José, víctimas de la Guerra Sucia. Los dos independentistas fueron asesinados por la Guerra Sucia. Les tributaron varios homenajes durante todo el día. Ante el monolito en recuerdo de Santi Bruard y en el bilbaíno parque de Ametzola, Santi Quiroga reivindicó ayer la necesidad del trabajo en común de los independentistas para construir un nuevo marco político democrático basado en la autodeterminación, la territorialidad y la amnistía. Lo tenemos que hacer entre todos, apostilló. El llamamiento lo realizó Quiroga en el homenaje que al mediodía un centenar de personas tributó a los dirigentes abertzales Santiago Bruard y Josu Muguruza, muertos en sendos atentados en Bilbo y Madrid, y que ayer hizo 24 y 19 años respectivamente. Una hora antes, la plaza de Recalde había sido escenario de otro breve homenaje ante el monolito que recuerda a Muguruza. En su alocución, Santi Quiroga subrayó que Broward y Muguruza siguen siendo un símbolo para esas personas que les precedieron, que alertaban del peligro de que la muerte del dictador no iba a suponer ni libertad ni democracia. Franco lo dejó atado y bien atado e hizo de la Constitución, aún después de muerto, la máxima expresión de las cadenas que someten político y económicamente a Euskal Herria a ese yugo con España, subrayó. Los y las presas políticas vascas en Soto del Real en lucha. Han denunciado que las condiciones de vida son insoportables y que el aislamiento es el pan de cada día. En estos momentos hay 5 presos políticos vascos en esta situación. El movimiento Preamnistía acusa a Rubalcaba de mentir. Han denunciado que algunas cuestiones que han difundido no son verdad y que esto aclara los intereses políticos que hay detrás. Nota del movimiento Preamnistía sobre las últimas detenciones. Los ciudadanos vascos Garikoitz Azpiazu y Leire López fueron conducidos ayer ante el juez de París. No quisieron declarar ante el juez y este decidió enviarlos a prisión. Garikoitz Azpiazu fue encarcelado en la Sante mientras ordenaba encarcelar a Leire López en Fresnes. Es mentería que a Garikoitz y Leire le fue incautado marihuana. Bueno, parecido. No aparece en ningún sumario y ese hashish no existe. Los propios Garikoitz y Leire han negado que llevaran la citada droga. Es una gran mentira inventada por Rubalcaba. Denuncia del movimiento Preamnistía. Durante estos días no han cansado con el mensaje en favor de la represión de la vía policial, ya que esto ha sido lo que al fin y al cabo han querido transmitir a la sociedad. Nos parece realmente lamentable que muchos periodistas de Euskal Herria hayan entrado en este guión, ya que sin contar con fuentes fidedignas, han participado de lleno en el espectáculo dirigido desde Madrid. El Movimiento Proamnistía denuncia en rueda de prensa que Marilo, Miquel y Ángel están presos en la calle. Han denunciado que la situación de los y las presas con enfermedades graves e incurables es muy grave y han llamado a agentes políticos, sindicales y sociales a participar en iniciativas futuras. Sí, esto hace referencia a los presos, estos tres presos que debido a situaciones de enfermedad están con prisión domiciliaria. Bien, esto ha sido el resumen de noticias de la semana. Hay otra noticia que yo quería aportar, ¿no? Que no salió, que no la dijimos hoy, salió en la diaria de esta semana, que es Garzón, el juez Garzón, estaba haciendo diligencias, digamos, para que los familiares de las víctimas del franquismo, donde están las fosas comunes, pudieran desenterrarlos y enterrarlos dignamente. Y lo que hizo fue retirarse de la causa y dejar de vacío, digamos. Y bueno, quería un poco... Sí, está en la noticia que comentábamos un poquito más temprano, pero que está bueno que haya salido también en los diarios de Uruguay, cómo eso está repercutiendo. Bueno, nos despedimos con el tema. Sí, vamos a escuchar Borroca Calera. Bien, repetimos hoy, porque esa que Glorita no está, hemos pasado. Elegimos una que nos gusta. A Fefe le gusta y nos dijo, por favor, por favor. Está muy bien. Bueno, Osasuna, Tascatasuna. Presoak etxera, amnistía osoa. Y bueno, como dice Glorita, independencia lortu arte y aurrera bolie. Agur. Deia darra lagunari, berriro izanen gaituk libre, indar emanaz irautzari. Kalera, kalera, borrokalari, kalera, kalera, kalera, borrokalari, kalera, ire indarraren beharra diagu. Gure indarrarekin batera, nire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zain dago ama, zai eta, zai andreta laguna. Borrikateak herri labetan, damadan balurera kartzelan. Kalera, kalera, borrokalari, kalera, kalera, kalera, borrokalari, kalera, ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zain dago ama, zai aita, zai andreta lagunak, atorra torez gadina, atorra torezera. Zain dago ama, zai aita, zai andreta lagunak, atorra torez gadina, atorra torez.